A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Hoy vamos a continuar con lo que es el segundo estudio sobre la veracidad de la existencia de Dios. Hemos visto algunos panoramas en forma muy sintética en relación a lo que es este tema y por qué importa quizás hoy que nosotros tengamos en cuenta la veracidad de la existencia de Dios. Quizás para la mayoría de los cristianos esto no es problema y no hay quizás una posibilidad de duda. Estamos hablando de cristianos que verdaderamente leen la palabra, que viven una vida espiritual centrada en el Señor. Todo esto sí funciona muy bien, pero el tema es que estamos viviendo en un mundo que lamentablemente está cada vez más alejándose de su Creador. Incluso se levantan generaciones que no conocen siquiera a Dios en una manera clara o alejada, pero que por lo menos divisan la posibilidad de alguien que ha creado todo lo que existe. Hoy muchas generaciones jóvenes, niños que nacen, lamentablemente no tienen una educación dentro de los parámetros divinos y de aquello que puede ayudar a que se lo conozca. Entonces los cristianos debemos estar bastante preparados en esto para poder afrontar esa realidad social en la juventud y en la niñez de hoy en día. Porque es muy triste que muchas personas, también incluso ya en la adultez, han negado, han querido dejar de lado todo este tema de lo que es Dios, su palabra, Cristo, la salvación que Él da también. Una persona que no entiende a Dios, que no sabe de Dios, no conoce que Él es el Creador, tampoco encontrará la salvación de su alma. Y esto es lo más terrible, esto último. Porque una persona, todos sabemos, que no conoce la palabra de Dios, no conoce a Dios, y no conoce a Cristo como Salvador directamente, y aunque sea en ignorancia, pero se está yendo al infierno. Por eso nosotros, como hijos de Dios, debemos estar preparados para lo que es verdaderamente un entendimiento de cómo ayudar a aquellos que no conocen a Dios a que lo conozcan, a que sepan. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que lo vamos a ir citando, que nos ayuda a comprender esta realidad. Vamos a orar pidiendo la guía del Señor para que así podamos entender mejor lo que estamos hablando. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que ella siempre nos da en enseñanza, en claridad, para poder captar aquello que quieres ayudarnos a tener en nuestro pensamiento. Gracias, Señor, por quienes podemos estar juntos en este lugar, compartiendo tu palabra. Y gracias porque en las Escrituras podemos encontrar el refugio y la solidez para la vida espiritual. Te rogamos que nos ayudes, que nos dirijas, nos acompañes para que así podamos seguir adelante siempre en este trabajo. Pedimos, Señor, que tu Espíritu nos ilumine en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 17, Atenas, una ciudad griega muy famosa, una gran capital de lo que era este país previo a lo que fue el imperio, hasta más o menos el siglo II, casi entrando al primero antes de Cristo, Este imperio tenía mucho poder para influir no solamente en lo militar, sino principalmente en el pensamiento. Era un imperio que se abocó en una de sus misiones de imponer su cultura, no tanto quizás su dominio, que ya prácticamente estaba hecho el dominio, primero por los babilonios, después los persas, y lo que más hicieron los griegos eran dominar las grandes capitales de los imperios, y con eso dominaban todo el resto. Ya no tenían problema, porque ya estaba todo conquistado en gran parte, y algunas partes hacia el oriente que pudieron también conquistar para añadir más territorio subyugado a lo que era el imperio griego. Pero los griegos tuvieron también el deseo de imponer su cultura y también su idioma. Por eso, a tal punto fue la imposición del idioma, fue tan grande el cultivar en las sociedades el idioma griego, que hasta el Nuevo Testamento se escribe en ese idioma porque era el más conocido dentro del Imperio Romano. Los romanos no pudieron imponer el latín, no pudieron imponer el sistema italiano de idioma, sino que tuvieron que relegarse que el resto del imperio hablaba griego. Quizás en algunos países como Israel se podría hablar el arameo y el hebreo, pero también el idioma en Israel en ese tiempo era el griego, el idioma que se manejaba en el común de la gente, y los israelitas helenistas, los que venían de lo que era la helenización del segundo siglo, donde más se enfatizó el tema del idioma griego, era donde justamente ellos necesitaban que la palabra de Dios esté en griego, y por eso nace en el tercer siglo antes de Cristo la Septuaginta, el Antiguo Testamento griego, porque ya la mayoría de la gente israelita, de las personas, de los que huyeron de Israel en la diáspora, ya no conocían el hebreo casi. Les costaba mucho porque ya nacían las generaciones en ese idioma. Atenas era una de las ciudades universitarias de la antigüedad, una ciudad donde se conocía mucho la filosofía, donde se promovía toda la filosofía que se estudia hoy en las universidades. Todo lo que se conoce de estos lugares nace en Atenas. Y en algunas otras ciudades había algo de esto, pero Atenas era la ciudad universitaria, la ciudad de las facultades, la ciudad donde estaba toda la sabiduría humana, la sabiduría holística y la sabiduría que proclamaban las grandes escuelas como las estoicas y otras más que estaban siempre proclamando su pensamiento. Pero esta sabiduría, este conocimiento y este entendimiento que el propio Pablo hace un cuestionamiento a los corintios cuando les habla de esa sabiduría que no era humana, sino la sabiduría divina, la sabiduría celestial. Ahora, es bueno que entendamos que Pablo cuando llega con el Evangelio sí hace un discurso un poco distinto a lo que por ahí él predicaba en otras ciudades en relación a Dios, pero les hace ver a ellos y les hace conocer desde ese altar que decía el Dios no conocido o al Dios no conocido, de ahí partió. Ese es el Dios que hoy en la sociedad humana por muchos no se conoce. Nosotros pensamos que por ahí vamos a un barrio, a una villa en la ciudad, a lugares normalmente donde llamados de bajos recursos y podemos llegar y pensar que vamos a empezar a hablar el Evangelio y esa gente como que va posiblemente, bueno, decir sí, sí, todo bien. Pero muchas veces la resistencia en esos lugares está porque son personas que ni siquiera conocen al Dios del Evangelio, al Dios de la Biblia. Por eso es bueno que nosotros, cuando vamos a empezar a hablar en facultades, en las universidades, debemos conocer el aspecto científico de lo que habla la Biblia. No estoy hablando que usted ahora va a tener que estudiar ciencia para poder hablar el Evangelio, la ciencia que se conoce en los diferentes medios y ámbitos de la medicina o de la ingeniería genética o de lo que sea que se descubre, pero y también conocer muchos aspectos geográficos e históricos, por lo menos básicos, ayuda mucho, pero por lo menos dentro de la Biblia. Debemos saber que mucho de lo que la Biblia enseña y habla nos ayuda a nosotros a ver. Esto es lo que estuvimos viendo un poco a grandes rasgos, con más detalles en algunas cosas que nos ayudan, que las diferentes ciencias y también los estudios que se hacen en las diferentes materias como historia, geografía, arqueología, lo natural, o sea, todo lo que es la ciencia natural, que entra la botánica, la zoología, todo lo que es la parte antropología y demás, todo esto hace que verdaderamente la Biblia sea más respaldada. Y no es que la Biblia necesita el respaldo de todas estas ciencias, pero estas ciencias, aunque no creamos, nacen de lo que la Biblia enseña. Aunque la Biblia no es un libro que se dedica a hablar de la ciencia porque su fin principal es hablar de la redención y de Jesucristo, porque eso es lo que más a Dios le interesa que la gente sepa, pero la ciencia respalda o da un fundamento a lo que dice la Biblia. La Biblia dice una cosa y aunque a veces se tardaron siglos en descubrir ciertos aspectos de lo que la Biblia hablaba y parecía que solo en la Biblia decía y nada más, con todo eso hay que saber que la ciencia una y otra vez comprobó que la Biblia tenía razón. Y aunque muchos hoy niegan y quieran desplazar a la palabra de Dios como algo que no aporta a lo científico, muchas veces, por ejemplo en la arqueología, el libro de consulta para saber ciertas cosas en ciertas áreas en Medio Oriente fue la palabra de Dios. Y estoy hablando de arqueólogos mundanos, o sea, gente que no conocía a Cristo, no eran creyentes, pero sabían que la Biblia dice que en tal y tal lugar había tal y tal cosa y comenzaban a excavar, comenzaban a tratar de descubrir eso y la Biblia hablaba. Este es el aspecto científico en un área, en una materia, pero está el aspecto geográfico, está el aspecto también histórico, está el aspecto de nombradías que hay en la Biblia y todo eso hace. ¿Saben quién fue una persona, un científico que escribió un evangelio y siempre tomó en cuenta aspectos históricos, personajes, lugares, momentos específicos con detalles de tiempo y todo? Lucas. Lucas es el evangelista en la Biblia o el que escribe el evangelio científico. Él habla cómo fue el proceso del nacimiento de Jesús. Él habla todo cómo fue el lugar, el tiempo, el momento, cuándo, en qué. Entonces hay forma histórica y geográfica de comprobar. Porque él toma todos los detalles para que nadie diga Jesús no nació. Porque hay de estos también que dicen que Jesús es un mito. Entonces, la veracidad de la existencia de Dios importa mucho. Nosotros habíamos comenzado con una pregunta y tratamos solamente dos pasajes, aunque lo vamos a profundizar un poco más el último, el de Job. Pero habíamos comenzado con una pregunta. ¿Por qué todos los hombres deben saber que Dios existe? ¿Por qué? La respuesta, porque es su creador y su salvador. Ambas cosas es Dios, aunque salva a todos en Jesucristo, pero es el Salvador. Si Dios no hubiera enviado a su unigénito Hijo al mundo por amor a todos ellos, a morir a su Hijo, nadie sería salvo. Todos lo iban a poder conocer como Creador, pero nunca lo hubieran conocido como Salvador. Y esto comienza con la salida de la nación de Egipto de Israel, pero también sigue con lo que es la venida de Jesucristo al mundo. La venida del Hijo de Dios a este mundo. Pero primero estamos estudiando lo que nos importa es a Dios como creador. Es cierto, para conocer a Jesucristo como Salvador personal, es importante que nosotros entendamos que hay un Dios en el cielo. Porque para saber quién es el verdadero Salvador, quién es Él, solo uno, Salvador, tenemos que saber de dónde viene, de dónde procede. ¿De dónde sale? ¿De dónde nos llegó esa salvación? Y es del cielo. Pero para conocer el cielo, tengo que conocer al Rey del cielo, a Dios. Tengo que saber quién es ese Dios. Entonces, sí, conozco que Él es el Creador. También sé que como Creador es el Salvador. Es el que ha enviado a su unigénito Hijo a morir por nosotros. Vamos a verlo y habíamos empezado viendo como creador. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo que vemos, todo lo que conocemos, lo macroscópico, lo visible a simple vista y lo microscópico, y hoy ya podemos hablar de otra tecnología, de lo nanoscópico, de aquello que va más abajo o más chiquito que lo microscópico. Ustedes saben que nosotros tenemos, por ejemplo, los microbios. Vamos a hablar de algo bastante conocido para nosotros. Todo eso que nos causa enfermedades y tenemos en la mano todo el tiempo. Una bacteria, un virus. Son cosas que a simple vista usted no las ve. Hace poco, bueno, estaba todo esto de la pandemia, decíamos, y estaba el virus del, o sea, el coronavirus. Virus que parece que es medio un rey, un coronado. Entonces, era un poco más grande que otros virus, decían los científicos, pero invisible al ojo humano. Pero cuando usted va al microscopio, usted lo va a ver, usted lo va a poder divisar. Pero dentro de ese virus, también hay partículas, hay componentes que ya tienen que mirarse con un nanoscopio. Es lo que compone por dentro a ese virus. ¿Qué es lo que lo hace? En este caso, tan letal fue en muchas formas, que ha incluso multiplicado muy rápidamente células malignas o ciertas afecciones e infecciones muy malignas que mataban a las personas. Pero, ¿qué tiene adentro ese virus? Entonces, ahí tenemos que ir a lo que es un nanoscopio, que es para verlo desde muy adentro hasta en lo más pequeño, que con el ojo humano no se puede ver. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Obviamente no vamos a decir, bueno, el coronavirus fue hecho por Dios. No estamos diciendo, Dios le dio capacidad al hombre de pensar, de ser inteligente y de capacitarse cada vez más. Pero hay muchos microbios naturales en la creación. Hay muchos componentes que son parte de la creación, que Dios los ha dejado con una función para que hagan una función en la creación. Y esos componentes microscopios son los que nosotros no podemos ver. Ahora, vamos a lo macroscopio, aquello que tampoco podemos ver, pero existe en dimensiones gigantescas. Vayamos a nuestro planeta. Para nosotros, desde nuestro punto de tamaño, pongámosle una persona tamaño moderado, 1,75, 1,80, vamos a poner una altura así, y que tenga un cierto cuerpo robusto, bueno, es alguien más o menos grande, pero esa persona con ese tamaño promedio, digamos, medianamente, no es ni grande ni chico, pero con ese tamaño plantado en el planeta Tierra, ¿es visible a 1 kilómetro, 2 kilómetros de la Tierra? Posiblemente sí, pero muy chiquitito en relación a todo el globo terráqueo. Ya para nosotros el planeta Tierra es algo macroscópico, algo muy grande, algo enorme, pero dentro del sistema solar nuestro, de los 9 planetas que componen el sistema solar, más el Sol y los satélites de Júpiter, por ejemplo, son 12, ya son más grandes, o sea, las lunas que tiene son más grandes que el planeta Tierra. Si Júpiter saliera de su órbita un poquito más hacia la Tierra, sería un desastre para nosotros, por el campo magnético que tiene tan poderoso. Nosotros hablamos de campos magnéticos en la Tierra, y sí, pueden haber algunos grandes, otros más pequeños. La misma Tierra tiene eso también, el campo magnético, pero Júpiter tiene algo gigantesco y es no sé cuántas veces más grande que la Tierra. Esto es macroscópico. Algo que si nosotros quisiéramos viajar por el planeta Júpiter, tendríamos mucho para hacer, porque es muy grande. El Sol, que pertenece a nuestro sistema solar, es más grande que Júpiter. Pero sin embargo, nuestro Sol, o sea, el Sol que, digamos, da energía, calor a nuestro sistema solar, es verdaderamente muy pequeño en relación a soles enormes donde nuestro Sol es un punto nomás. ¿Entienden lo que es lo macroscópico? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras ¿de qué? De sus manos. Sus manos son los que crearon el universo. son lo que han creado todo lo que nosotros no vemos, pero es gigante, es enorme. Las grandes sondas y ondas espaciales que han ido, las grandes naves que han volado con esos microscopios gigantescos que pueden atraer imágenes de kilómetros y kilómetros de distancia, son los que nos han mostrado a nosotros que verdaderamente las manos de Dios son capaces de crear cosas que nosotros ni siquiera podemos conocer aún hoy con tanta tecnología que ya hay en el planeta Tierra. No lo podemos ver. En el capítulo 11 de Hebreos, vamos a abrir nuestras Biblias un ratito ahí, que creo que esto nos puede ayudar a entender un poco mejor estas cosas. Pero todo esto que yo le estoy diciendo, es bueno que nosotros nos grabemos en el pensamiento, porque cuando vamos a hablar con alguien incrédulo, con alguien que anda pensando que Darwin había sido que dio el origen de las especies y todo esto, y otros científicos, entre comillas, ateos, que han dado sus teorías sobre cosas y demás cosas sin querer decir que Dios existe y demás, podemos ver que la Biblia misma nos hace ver que no puede salir todo esto de la casualidad. Y no importa cuánto rechacen la Biblia igual confronta al hombre con su incredulidad hacia Dios. Dice el versículo 3 del capítulo 11 a los Hebreos: por la fe entendemos haber sido compuestos el universo por la palabra de Dios, para así hacer lo que se ve de lo que no se veía. Entonces es importante que nosotros veamos esto. Todo lo que vemos, el universo, que aunque no conocemos todo, aunque no sabemos todo del universo, pero fue creado ¿de quién? Interesante como dice el versículo 3, de lo que no se ve. En Romanos capítulo 1 dice que lo invisible, su eterno poder y deidad, dice, lo invisible y lo visible, todo fue hecho por él. Todo fue hecho por Dios. Es cierto, a Dios, dice la Biblia, nadie le vio jamás. Nadie vio al Padre. A Cristo lo vimos, pero no lo vimos a Dios en todo su esplendor, en todo su ser, en las tres personas de la Trinidad Divina. No lo hemos visto. Lo hemos visto a quien Dios manifestó para que lo veamos, y es a Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Felipe? El que me ve a mí, ¿a quién ve? Al Padre, ¿entienden? Y yo y el Padre, uno, somos. Es cierto. Dios se ha manifestado, dice el escritor a los Hebreos, Dios se ha manifestado por medio de su Hijo, o nos ha hablado por medio de su Hijo, pero aunque Cristo es Dios todopoderoso, Dios en su ser completo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es Dios. Cristo tiene todas las perfecciones y virtudes de la divinidad, pero es una de las personas de la Trinidad Divina. Y su completarse en su persona, en la Deidad, se compone también de la unidad con el Padre y la unidad con el Espíritu. No es nuestro tema de hoy, pero es importante que sepamos que todo, por la fe, podemos entender cómo fue compuesto el universo, la obra de sus manos, que hizo todo lo que nosotros vemos. Cuando vamos a hablar con alguien que quiere rechazar a Dios, estos versículos y estos argumentos que la propia palabra de Dios nos da, nos ayudan a ver que, aunque no veo a Dios, Dios está. La obra de sus manos, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra. La obra, lo que Él creó con sus manos. No puedo decir, y como terminábamos, no puedo decir que todo lo creado, todo lo que veo, salió de la casualidad, salió del Big Bang. Es imposible que tanto orden tan específico sea algo así. Repasemos también Job capítulo 12, 7 al 9. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Nos está hablando del hombre, que a veces es bastante bestia el hombre, porque no quiere entender que hay un creador. Sin embargo, dice, pregunten a los animales. La pregunta es, ¿cómo preguntamos a los animales? Vamos a decir a nuestro perro, esta vez decime cómo es eso de que Dios existe. ¿Cómo es eso que Dios es el creador y que sus manos hicieron todo lo que nosotros vemos? O a un león, a un pájaro. Ustedes saben que la forma de vida de los animales, cómo ellos viven por instinto, y aunque puedan de alguna manera aprender ciertas cosas por enseñanza e imitación y demás, a veces dicen, qué inteligente ese perro. Pero todo eso se hizo para que él pueda hacer ciertas cosas específicas o aprende ciertas cosas específicas, pero sigue siendo perro. Sigue estando ahí en ese estado de animal. También puede ser una mascota o no mascota, puede ser cualquier otro animal, y aprenden su estilo de vida, pero hasta ahí llegó todo. El hombre tiene capacidades de avanzar y avanzar y crecer y cambiar a veces su estado de pensamiento por ciertas motivaciones, pero cuando estudiamos científicamente los animales, ¿no vemos la obra de Dios? Es la forma en que preguntamos a los animales, ¿cómo? Cuando un veterinario hace su carrera, empieza a estudiar toda la composición de los animales. Hay cosas que son generales en los animales y hay cosas que son distintas de un animal a otro. Tienen quizás ciertas componendas en su organismo que por ahí varían. Bueno, las especies, por ejemplo, están los cuadrúpedos, están los bípedos, están los que vuelan, o sea, los pájaros, las aves, y están los marinos, los que andan con una forma distinta, pero todos son animales que de una u otra manera, cada uno de ellos nos enseña la multiforme manera en que Dios pudo crear todas las cosas. Si los hombres hoy tendrían que hacer el mundo que tenemos hoy en el aspecto botánico, las plantas, por ejemplo, los árboles, que son de diferentes tipos, de diferentes modelos y hasta de estructuras distintas. Ahora, ¿el hombre podría hacer eso? ¿Podría forjar cada árbol, cada especie de planta y de árboles? ¿Podría llegarlo a hacerlo de la nada? ¿Hacerlo de ninguna célula, de ningún tipo de molécula, lo que nosotros vemos hoy? ¿Podría llegar a ser cada ácido, cada glóbulo rojo de sangre que circula por el cuerpo humano o por los animales? Cuando el hombre, el científico mundano, que no tiene nada de Dios, no le importa un bledo lo que dice la Biblia, no le interesa nada, y empieza a estudiar esas cosas, ¿no está la obra de Dios frente a sus ojos para mostrarles que esto no pudo salir de una gran explosión o de la casualidad o de choques de asteroides en el cosmos y salió? ¡Ah! Tenemos todo hecho, perfecto, hermoso, bello. Solo el ojo humano, o el ojo de un felino o de un águila. Si el hombre lograra comprender cómo llegó a ser tan grande el ojo de un felino que en la noche puede ver tal cual el día. Usted o yo no podemos ver de noche muy bien, a menos que tengamos una luz. Y por ahí a veces si hay luna llena un poco el ojo hasta que se acostumbra a la oscuridad, podemos llegar a ver, pero no tenemos claridad. Pero un felino, una lechuza en la noche puede ver tal cual, y hasta incluso la lechuza o los búhos, no ven tan bien de día como en la noche. Y uno se pregunta, ¿qué tiene? ¿Qué pasa? Pero solo el ojo estamos hablando. ¿Y si hablamos de los picos? ¿Si hablamos del olfato de un ave? Que puede a veces algunas de ellas olfatear, como los cuervos, pueden olfatear kilómetros donde está el animal muerto. No tienen una vista tan clara como el águila, pero tienen un olfato tan tremendo que de kilómetros a distancia pueden ver el animal. Estoy hablando de cosas que nosotros conocemos y podemos ver todos los días si queremos, y más si vivimos en el campo. Pero hay que entender que los animales, lo que está en el mar, lo que está en la tierra, lo que está en el cielo, todo habla, todo enseña y nos muestra que esas componendas que tienen, esos elementos que componen esos animales, tienen algo que no pudo salir de la casualidad. No pudo salir así nomás de esto o aquello. Hermanos, es importante que entendamos que el escritor también a los hebreos dice, es cierto que hay que confiar en algo que no vemos, hay que confiar en alguien que no vimos, pero nos muestra por sus obras que existe nuestra propia vida y voluntad. ¿Será que la voluntad del hombre? ¿Será que los sentimientos del hombre, las emociones, hombre me refiero a la raza humana, no solo al hombre como hombre, el varón. Pero ¿será que todo lo que compone nuestro aspecto abstracto pudo haber salido del mono? ¿Pudo haber venido del chimpancé, del gorila o de algo así? ¿Puede ser que nosotros seamos tan irracionales de creer que venimos de los simios, siendo que tenemos tantas diferencias a ellos? Alguno que cree en la evolución puede decir, ¿no? Bueno, pero si vamos a hablar de evolución, siempre digo, si todo evoluciona como dice la evolución, ¿por qué siguen existiendo los monos, los gorilas, los chimpancés, los mandriles y toda la cadena de los simios? Allá en Misiones hay lo que se llama el mono tití. Mono tití es chiquitito, tiene una cola larga y anda por todos lados. Pueden ser que los que son más bajitos salieron del mono tití, porque nunca crecieron. Pues no sé, eso es lo que dice la evolución. Yo no estoy criticando a los petizos, no estoy criticando a los chiquitos. Estoy diciendo que la evolución parece que le hace ver que algunos no se dimensionaron a un tamaño normal porque capaz salieron de un mono más chico. Y los que son muy grandes puede ser que salieron de los gorilas. No sabemos. Entonces la pregunta es, si todo evoluciona, volviendo al tema, si todo evoluciona, ¿por qué hay monos? Y entonces ponen el eslabón perdido, ahí dejan el círculo con la interrogante, el famoso eslabón perdido. No se entiende dónde fue que quedó hombre y por qué siguió mono. No, hermanos, el mono siempre fue mono, el gorila, lo que sea, cualquiera de ellos, fue ese animal y nunca dejó de ser porque Dios lo creó así. Lo hizo así, y aunque yo no vi cuándo fue creado el mono, no interesa. Yo debo saber que el mono existe porque Dios lo ha creado, no porque salió no sé de qué peso, de qué lagarto, porque también dicen otros que nosotros salimos de los lagartos, de los reptiles. Entonces no sé de qué reptil salí yo. Mi familia, mis ancestros allá de siglos para atrás, de esos millones de años que ellos hablan. Y sin embargo, el propio planeta Tierra nos demuestra, estudiándolo en todas sus facciones geológicas y tectónicas, nos muestra que el planeta no tiene quizás más de 10.000 años. Hablando científicamente, hablando coherentemente, cualquier científico, cualquier geólogo, cualquier persona que estudia todo lo que son las capas de la Tierra y todo lo que es el planeta, si quiere ser honesto, no va a poder ver un planeta que tiene ni siquiera 1 millón de años. 1 millón. No tiene ni siquiera cientos de miles. No llega. Cualquiera que sea honesto no va a poder hacer eso. Versículo 6 de Hebreos, capítulo 11. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que, le buscan. ¿Por qué tengo que ayudar a alguien a que entienda la existencia de Dios a través de esto que estamos hablando? ¿Por qué le tengo que decir que los animales, los cielos, las estrellas, los astros, todo lo que nosotros vemos, todo el aspecto de lo que es la parte, lo que se estudia, la parte científica de los sistemas solares, las galaxias, todo lo que es la astronomía, ¿entienden? La astrología en su correcto sentido no es mala. La astrología de los horoscoperos, eso sí, eso está mal. Pero la astrología en su sentido de las constelaciones, de las estrellas, todo eso todo existe. El propio Job habla del Orión, habla de todos estos sistemas de estrellas que conforman ciertos aspectos que científicamente se sabe que funcionan así y que incluso hacen efecto en el universo. Pero hay que entender, hermanos, que para acercarse a Dios hay que primero creer que Él existe. Como dice la versión que quizás tienen ustedes, crean que le hay. Él está. Él es invisible, pero no es algo irreal. Por eso le tengo que llevar a través de este tipo de pruebas y argumentos a una persona a entender que hay un Dios. Es lo que hizo Pablo. Volviendo a lo que comenzamos, Hechos capítulo 17. Pablo le llevó a los atenienses a entender que ese Dios no conocido para ellos es tan conocido como el aire que respiran cada día al dormir y al levantarse. Que van y trabajan, se mueven, estudian y hacen todo, sus carreras y sus trabajos y logros lo hacen porque hay un aire regalado por Dios a todo el mundo para que respiren, vivan y progresen en su vida. Progresen mal o progresen bien, pero progresen. Parece que esto puede ser algo como que, bueno, pero hermano, todo esto es necesario para predicar el Evangelio. En algunos ambientes sí. En algunos ambientes sí. Quizás no en todo. Pero es necesario entender que el Evangelio también parte o comienza en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que les había hablado de las dos revelaciones de Dios? Hay dos grandes revelaciones. Una es la general. Esa es una, la primera, la creación. Dios se reveló por las obras de sus manos, por todo lo que Él hizo. Manifestó su pensamiento invisible, que aún no existía, aún no estaba nada creado. Él lo manifestó a través de la creación. Lo hizo a través de todo lo que Él hace con el obrar de sus manos. Una vez que todo estaba creado, que todo estaba hecho, que todo estaba diagramado para que funcione en una manera y esté de esa forma para siempre, trabajando y obrando, como dice también Eclesiastés, todo lo hizo hermoso en su tiempo, todo. Todo funcionaba bien hasta que entró el pecado. Pero mientras la maldad no había entrado, todo era bello en la creación. Hasta los leones, las leonas, los tigres, que hoy uno no se acercaría, pero ni borracho acercar, pero esos animales eran mansos. Todo lo que hoy son depredadores, carnívoros, eran animales mansos que uno podía ir y acariciarlos y jugar con ellos porque no había maldad. Pero mientras todo era hermoso, todo se hizo bien, ordenado, sincronizado, todo estaba correcto. Dios manifestó su pensamiento a través de una creación visible, revelación general. El hombre no puede negar la existencia, hablando mundanamente, de una mente superior, de algo que está más allá de nosotros. No puede ser que el mundo, el universo, el planeta Tierra mismo, en todos sus ecosistemas, en todo lo que fue su función, cómo gira, cómo anda, no puede ser que sea de la casualidad. No puede ser de la gran explosión. Algo hay que sincronizó todo para que funcione en forma autónoma, que funcione todo en una forma, como podríamos decir, automática. Pero todo va desde hace miles y miles de años de la misma forma. Aunque el aire hoy está más contaminado que en otras épocas de la historia del mundo, pero con todo, seguimos respirando y viviendo por el mismo aire que vivió Noé, que vivió Adán, que vivieron sus descendientes, que vivió Abraham, David. El mismo aire a nosotros nos sustenta con vida. El mismo tipo de sangre sigue desde Adán hasta nuestros días. El mismo tipo de cuerpo sigue hasta hoy, desde la creación de Dios. No ha variado y todo ha funcionado de la misma manera. ¿Hay más enfermedades en unas épocas que en otras? Sí, por supuesto que hay más enfermedades y que de alguna manera distorsiona, le da cambios al aspecto corporal, pero todavía seguimos teniendo dos manos, seguimos teniendo dos ojos, una nariz, dos orejas, una boca, cierta cantidad de dientes en la boca. Pregúntenle a un odontólogo cuántos tenemos, pero yo por la duda, para no equivocarme, no voy a decir. ¿Entienden? Pero venimos con el mismo cuerpo que Dios le hizo a Adán. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser que todo esto todavía subsiste? ¿Cómo esto no ha variado a lo largo de estos miles de años que tiene el planeta Tierra? Y tantas otras cosas, árboles, flores y todo. Menos más que habían antes u hoy, pero hay. Vamos a otro pasaje que nos puede ir ayudando un poco mejor a ir viendo algunas cosas de la creación. Vamos al Salmo 19, volvamos ahí, 2 al 4, dice, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Fíjense que la revelación general a mí me está haciendo ver, me hace notar que Dios no tiene que hablar para que yo me dé cuenta que Él existe. No necesita decir a gran voz y hacer temblar el planeta Tierra, yo existo. Él no tiene por qué decir eso. Porque él en el versículo 1 dice que el firmamento anuncia las obras de sus manos. El firmamento. Ahora dice acá, un día emite palabra a otro día. ¿Hay un día que sea igual a otro? ¿Por qué estudiamos historia en la escuela? Yo sé que a muchos no les gusta esta materia. A algunos no les agrada, pero ¿saben qué? Estudiar historia a nosotros nos ayuda a entender qué pasó en aquellos días pasados y cómo son distintos los de hoy. Nosotros sabemos que hace cientos de años, miles de años atrás, pasaron cosas, sucedieron eventos, sucedieron incluso batallas, se sucedieron incluso algunas cosas que han cambiado la forma de vivir de los seres humanos, sean en forma tecnológica o en forma de desastres que hayan pasado, pero sucedieron cosas. Los días pasados me enseñan que este día es muy distinto al que pasó hace ciertos miles de años. Un día emite palabra a otro día. Mi día de ayer no es igual al de hoy. Ayer viví una cosa y aunque fue sábado, siempre nos reunimos los domingos, pero aunque fue sábado, no fue el mismo sábado que el anterior. En mi caso, el sábado de ayer, con el sábado anterior al de ayer, yo estaba en otra zona del país, estaba en otro lugar y ya no fue lo mismo. Y aunque yo estuviera aquí, el sábado antepasado, diríamos, porque ya este es pasado, el antepasado fue diferente a este sábado. Ni un día, hermanos, en nuestra vida es igual a otro. Ninguno. ¿Saben por qué? Porque el lunes anterior no fue el mismo que el lunes que va a ser mañana. Aunque usted no sabe ni qué va a pasar mañana, pero usted cree que va a hacer ciertas cosas. Va a decir a algún hermano, hermano, yo me tengo que levantar, ir a laburar y hacer esto. ¿Y si no? Si te pescaste un buen resfrío o un estado alérgico que no te deja ni moverte de la cama, vos querías ir a trabajar, pero no podés. Tenías que ir a hacer ciertas cosas, pero no se puede. La salud no dio. Y tenemos que suspender todas las actividades. Pero el hecho que dice un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Cada día que pasa en la creación de Dios, ahora volvamos a la creación, a la revelación general de Dios, cada día que pasa en la creación es diferente, va siendo distinto y el mundo avanza según Dios lo ha dejado cronometrado para que todos los sucesos sucedan. Dios, cuando creó el planeta, cuando creó los cielos y la tierra, los hizo que tengan un comienzo y que tengan un fin. ¿Por qué? Dios sabía todo lo que iba a pasar. Dios conocía todo lo que iba a suceder en el planeta Tierra. Pero Él tenía también a la vez, o tiene un plan que va a la par. Va a la par de lo que es esos eventos que a Él no le agarraron de sorpresa. Nosotros pensamos que cuando Él creó, que el pecado le agarró de sorpresa, cuando entró la maldad al mundo. No. Cada día que pasa, Dios avanza en su plan. Dios va progresando. Quizás es tan pequeño el avance. Un día, otro día, otro día. Pero está llegando el tiempo de Dios para el fin. Dios está llegando poco a poco a través de diferentes eventos que causan los hombres o que Él mismo causa para que el pecado se frene. Pero Él va cumpliendo lo que Él tenía estipulado desde el principio de la creación. Así como dice que desde antes de la fundación del mundo ya estaba inmolado el Cordero de Dios. Eso quiere decir que a Dios no le agarró el pecado de sorpresa. Él ya tenía la solución para el pecado del hombre. No había problema, porque antes o desde la creación del mundo, también dice, desde el principio del mundo, Cristo fue inmolado. Quiere decir que Cristo ya sabía lo que iba a pasar, sabía lo que iba a ser Adán y Eva, sabía lo que iba a ser Satanás. Incluso cuando creó a Satanás, sabía que iba a pecar. Y sabía el castigo que le iba a dar. Porque dice allá en Mateo capítulo 25, versículo 41, que el infierno fue hecho ¿para qué? Para el diablo y sus ángeles. No sé si el infierno fue hecho antes de la entrada del pecado de Satanás, pero está ese lugar reservado para el diablo y sus ángeles. Entendemos, o sea, a Dios nada le agarró por sorpresa. Él tiene un plan, pero que cada día se va cumpliendo paso a paso en la minuciosidad de la mente de Dios. En todo lo que Él ha hecho, Él va a ir haciendo día por día, noche por noche. Soy yo el que tengo que encontrar qué sabiduría me ha dado este día y esta noche. ¿Qué palabras puedo tener? Y hermanos, cuando usted es lector de la Biblia, vamos un poco al aspecto cristiano acá. Cuando usted es un lector de la Biblia, usted se va a preguntar y va a decir, bueno, yo leí tal capítulo de tal libro o carta del Nuevo Testamento. Ahora, usted cuando se va a sentar al otro día, ¿va a leer el mismo capítulo? ¿Los mismos versículos? Usted va a querer avanzar porque quiere seguir viendo qué sigue diciendo en el otro capítulo. ¿Cómo sigue el tenor de la carta o del libro que usted está leyendo en el Antiguo Testamento o en el Nuevo? Pero le voy a decir algo. Usted va a decir, yo quiero ser repetitivo. Yo quiero ser ese que me reitero una y otra vez en un capítulo y voy a leer ese capítulo otra vez. ¿Sabe qué le va a pasar? Si usted está leyendo, buscando algo nuevo, va a encontrar. Si usted toda la semana, por ejemplo, va a leer Juan 3, usted va a leer esos 34 versículos y va a leer el lunes, va a leer el martes, va a leer el miércoles, el mismo capítulo. Usted no se sale de ahí, se queda estancado en el capítulo 3 de Juan. ¿Y sabe qué va a pasar? Yo dije 34, 36 tiene. ¿Sabe qué va a pasar? Usted va a descubrir algo nuevo cada día que lea ese capítulo de la semana. Empiece hoy, domingo, y termine el sábado. 7 días, lea el mismo capítulo y va a ver que la palabra de Dios siempre tiene una palabra para el otro día en el mismo capítulo que usted leyó. Y usted va a preguntarse, ¿por qué? Porque Dios es inmensamente más sabio que nosotros y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. La inescrutable palabra de Dios, dice Pablo en Romanos capítulo 11, la sabiduría de Él, lo insondable de su palabra, y también dice, ¿quién le aconsejó a Él primero? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién hizo? Es que Él es el pensamiento supremo, más alto que lo nuestro. Por eso, cada día emite una palabra a otro día. Si yo leo la Biblia, o si yo observo con detenimiento la creación, aunque está muy diluida porque después del diluvio todo cambió, no es lo mismo que la creación original. Pero con todo eso, cuando yo observo cada día, voy a ver distinciones. Y ni un día de los billones, quizás trillones de días que tiene ya desde la creación del mundo, bueno, tendríamos que hacer más o menos 6.000 por 365 y más o menos vamos a saber cuántos días tiene hasta aquí el planeta, más o menos. No exacto, pero sí, más o menos vamos a tener una idea. Pero los días y días y días y días que tiene el mundo, el planeta, ninguno fue igual. Ninguno. Así es la mente de Dios. Así es el plan de Dios. Ninguno es distinto. Después dice, no hay lenguaje ni palabras. ¿Dios está hablando todos los días a la gente en la humanidad? Dios está, a viva voz me refiero. ¿Está hablando? ¿Está diciendo algo? No. Porque su obra manifiesta lo que Él es. Ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. ¿Por qué dice? Fíjense. Primero dice que no se oyó su voz. No hay palabras. Ahora dice, por toda la tierra salió su voz. ¿En qué sentido salió su voz? Por la creación. Por lo que es la creación del mundo, el planeta, todo lo que se hizo, todas las obras que hay, manifiestan y hacen ver la voz de Dios. Vamos a un pasaje más para ir terminando este fragmento, porque hay mucho por decir todavía respecto a lo que estamos hablando, pero vamos a avanzar un poquito en este aspecto. Dice Hechos, vamos a Hechos, capítulo 14. 15 al 17. Y diciendo, aquí Pablo estaba en Licaonia y en todos esos lugares que le quisieron hacer medio dioses a ellos porque curaron no sé a quién ahí. Entonces él les dice en el discurso para frenarlos un poco, paren. Dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres de pasiones como vosotros que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, quien en las edades pasadas en las edades pasadas ha dejado a todas las naciones andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo, y aquí atiendan, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros, ¿qué? Nuestros corazones. Eso ya es obra de Dios. Si los hombres, cuando hacen sus plantaciones y hacen sus cosechas, y estoy hablando de gente del mundo, gente que no es cristiana. Bueno, hoy los científicos, los grandes ingenieros de climas y demás cosas ya como que hacen que puede llover en un lugar y en otro no. Pero todo está gestionado ¿por qué? Por lo creado. ¿Entienden? Por lo que está creado. No porque ellos crearon agua. Ellos hicieron el agua, por ejemplo. No sé si ustedes se pusieron a pensar alguna vez, si estudian química o dan la materia de química en el colegio, tiene dos componentes principales. Hidrógeno y oxígeno. Se llama H2O, hidrógeno y después oxígeno. Entonces, pero ahora piensen cuánto hay de agua en el mundo, tanto salada como dulce. Nosotros plantamos, supongamos que estamos en zonas, hay lugares donde usted tiene temporadas de lluvia, temporadas de seca, como aquí, y hay lugares donde siempre llueve, siempre está lloviendo, siempre está, digamos, habiendo para que uno planta y ya pueda hacer. Hace frío, hace calor, todo esto pasa. Ahora piensen si la lluvia para por 2 años en un lugar donde siempre llueve, o aquí mismo. Llega la temporada de verano y empiezan las lluvias. Ahora piensen que pasa una temporada de verano, no llovió. Pasa otra temporada de verano, no llovió. Y sigue así, ¿qué va a pasar? No va a haber verduras, frutas, los fumadores no van a tener su tabaco, menos mal. Esa sería la parte buena. Y después no habrían otras plantas, los que plantan cocaína, la marihuana y todo eso para hacer maldades, para hacer droga, tampoco tendrían, no podían. Hasta, se dan cuenta que hasta para las cosas malas, lo que Dios ha creado puede servir. No es que Dios quiere que se plante para cosas malas, simplemente el hombre en su pecado lo hace. Pero la lluvia cae para buenos y malos. ¿Se dan cuenta cómo Dios anuncia la obra de sus manos? Que hasta la lluvia es algo que beneficia tanto a los buenos y malos, y el malo puede ver que hay algo que hace que hasta su maldad se multiplique. No porque Dios quiera, es por la maldad y perversidad del hombre que se multiplica la maldad. No porque Dios quiere que se mueva, pero la lluvia cae. No es que Dios dice, bueno, allá en Colombia, donde hay tantas plantaciones y donde hay tanto narcotráfico, allá yo no voy a hacer llover en esta parte, pero en la otra parte sí voy a hacer llover. No, no, Dios no obra así. Dios larga la lluvia. Viene la lluvia para todos. Y todos un día van a ser juzgados por esas obras que Dios hace. Día y noche. Cada día y cada noche trae sabiduría. Un día da una palabra y otro día da una palabra. Un día Dios juzgará a los vivos y a los muertos por esa creación también que hizo. No solo por el varón, como le dijo a los atenienses, que ha levantado para juzgar a vivos y muertos. Un día todos serán juzgados porque Dios también le pondrá en su cara. Te anuncié a través de mi creación. Te dije a través de mis obras. Y mi voz salió a través de todo lo creado, lo que se hizo, y dio testimonio haciendo bien. Yo hacía bien, pero mi bien tú lo usabas para mal. Tú lo usabas para la maldad, para la depravación, para la perversidad. Pero yo derramaba para que haya alimento. Derramaba mi lluvia para que todos pudieran tener líquido vital para poder seguir adelante. Toda bebida, ¿con qué se hace? ¿Qué se necesita para toda bebida, las buenas y las malas? Agua. Sin agua, usted no toma Coca-Cola. Sin agua, usted no va a tomar un té. Sin agua, usted no puede beber ningún tipo de bebida. Incluso medicamentos no se pueden hacer sin agua. Una medicina líquida, usted no puede beberla, no puede tener un jarabe, porque necesita agua. Hasta en eso Dios hace el bien. Hasta una droga que es bebible. Algo que usted toma, una bebida alcohólica, y usted se quiere emborrachar, necesita agua. Dios no hizo el agua para que usted se emborrache. Dios no hizo el agua para que los hombres y mujeres de este mundo se lluevan en borracheras y en placeres malignos. Pero el hombre y la mujer de este mundo usaron el bien de Dios para hacer maldades por su depravación y perversidad, porque el pecado los inundó, pero Dios ha dejado su testimonio. Que Él le ha dado bienes a los hombres. Le ha dado la posibilidad que ellos tengan lluvias y tiempos fructíferos y también sean sustentados, porque por las cosechas, los que dependen del campo son sustentados porque venden sus cosechas y pueden tener su dinero para seguir adelante. Ahora, todo depende del campo, porque si usted vende ropa, ¿de dónde sale la ropa? De diferentes plantas. Lo que es de algodón sale de la planta del algodón, necesita del campo. A veces piensan que algunos que venden ropas y telas y demás cosas, piensan que eso sale allá de la fábrica, de las textiles. No, no, no. Su ropa salió del campo primero. Vino de la seda. Usted quiere vender una camisa de seda hermosa, bella, brillante, que refulge con la luz que hay, pero tuvo que un gusanito estar tejiendo en una planta, encerrarse, y vienen los chinos, vienen los tailandeses y todos ellos que hacen mucha seda y sacan y sacan. ¿Por qué la seda es cara? Porque es un proceso que depende de la naturaleza, sí o sí, del gusano de seda. ¿Y cuánto saca usted de seda de un gusano de seda que hizo su capullo para dormir ahí y después transformarse en una mariposa? Es chiquitito, es algo pequeño, entonces tienen que sacar muchos. Y están mirando a ver cuándo llega la temporada de la seda, porque es solamente una vez al año. Entonces tienen que mirar y ver. Y entonces usted se compra una camisa de seda y dice, ah, tengo buena ropa. Entendemos, un saco, lo que sea. Pero ¿cuánto costó? Pero depende usted de la naturaleza, del campo. Hermanos, Dios ha derramado, terminemos con esto, ha dejado su testimonio y ha hecho bienes a los hombres. Dicen los proverbios, se encuentra el rico y el pobre, y a ambos le hizo a Jehová. Se encuentra el justo y se encuentra el impío, a ambos le hizo Jehová. ¿En qué sentido? Porque los permitió nacer. Unos dieron gracias a Dios por su veracidad y porque Él ha sido bueno, aunque quizá no conocen todavía a Cristo. Otros han sido malagradecidos y han hecho maldades. Por eso, hermanos, la veracidad de la existencia de Dios se manifiesta en demasiadas formas en la revelación general. Y todavía no terminamos. Así que, en el mismo lugar, en el mismo canal, seguiremos con el próximo capítulo de este estudio. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es buena y verdaderamente nos anima, nos ayuda a entenderte, a comprenderte y a mostrar que verdaderamente eres un Dios creador, inmenso en sabiduría y en entendimiento. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.